Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3M1080. El Hospital de Día está participando del proyecto Cosecha 2017 que organizan los museos de la municipalidad, los museos, estamos hablando de arte contemporáneo y de bellas artes. Allí hay, digamos, toda una serie de proyectos de artísticos que básicamente, a ver, consisten en una cuestión de proceso, de mostrar al público visitante y también obviamente entre los propios artistas los procesos creativos que llevan, digamos, a determinadas cuestiones. Bueno, el hospital está participando de eso y vamos a contar un poco qué es lo que estuvimos haciendo por estos días. ¿Y cómo explicarte? Desde el encierro. Estamos participando con el Centro de Día del proyecto Cosecha. El otro día con la profesora de pintura lo que hicimos fue con arcilla hacer pastillas, entre otras cosas. ¿Quiénes estuvieron ahí? Yo estuve. Bueno, esto es lo graba todo el mundo. Primero vamos con Juan. A ver, ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué te pareció, digamos? Pastilla, medicación. ¿Y qué te pareció? ¿Y qué te pareció a vos? A mí qué me pareció. Y me pareció. Está bien, está lindo, sí, eso, pero. Como así ya. Sí. ¿Y qué te parece, digamos, las pastillas en general? Y las pastillas y. Y para tomar, sí, no. Son de masilla. Son de masilla. No, pero no te digo de esas, no, obviamente no te daba a tomar, son... pero las que te tomas vos habitualmente, ¿qué onda con eso? Ah, la pastilla, ah, sí, que me. Bueno, me ayuda porque me mantiene bien y a veces puedo dormir. ¿Alguna pastilla no puedo dormir? Y sí. Bueno, y a ver, vamos para. Sí, que algunas pastillas son para dormir. Sí. Que ya para conciliar el sueño es importante eso. Bien. Vos, Marce, ¿qué querés? Vos, Ricardo. Vamos con Ricardo y vamos a ver. Bueno, la arcilla que hicimos, la masa. Sí. Bueno, eso de. A mí, por ejemplo, eso me entretiene mucho. Porque. Me entretiene. Me gusta hacerlo. Ser sincero, esas cosas. ¿Y qué pensás que significa hacer ese montón de pastillitas en arcilla? ¿Por qué hacemos eso? Para detener la mente, pasar en otras cosas. Porque alguno por ahí empieza a pensar en otras cosas. Como me pasa a mí, pienso el día de mañana que me voy a morir joven. Pero ¿qué estás pensando? ¿No? Mejor entretenerte con la arcilla. No, siempre me decía así yo, que me voy a morir joven. No, pero son todos los grupos delante. No tenés que pensar otro. Y los abogados me decían, no, Ricky, no pensé eso. Vos sos buen arquero, me decían. Ya que no sé vos, me decían los chicos. El mundo no se puede perder nunca un buen arquero. Pero digamos, la actividad esta, ¿la disfrutaste vos? ¿La pasaste arquero bien allá? Sí, porque trajeron con el equipo el presidente Men. Cuando estaba el presidente Men, en Juazá, era un helicóptero. No, pero yo te estoy hablando del museo, vos que fuiste ahí, que tuviste... Ah, el museo, ¿eso sí. ¿Lo disfrutaste? Sí, disfruté mucho. ¿Vos, Rubén? Bueno, estuve haciendo pastillitas, mi pedidero, sí. ¿Por qué esas en particular? Porque yo tomo mi pedidero. Entonces trataba de hacer mi piperidero. De 0 a 10, ¿qué tan bueno o malo es eso, el piperidero este que tomás? No, el piperidero no, pero el carbonato de los pedidol, no sé qué efecto colateral tiene. El médico capaz que nos puede indicar. Todo el cuello. El ¿cómo? Se dirigía todo el cuello. ¿Vos tomás eso? No, pero estuve tomando un tiempo. Se dirigía todo el cuello y por eso le da la quinetón, porque es para eso. Para que no se dirigía tanto el cuello. Y que no te agarre y te pliegue la mano. Bueno, pero la pregunta acá es, ¿por qué piensan ustedes que estamos haciendo eso? Digamos? ¿Cuál es el significado de hacer todas esas pastillitas? ¿Por qué hacemos pastillitas y no hacemos jirafa? Se hizo una hipodérmica, se hizo el decanoato de Loperidol, que viene en frasquitos. El barcote, estabilizador del ánimo. Que viene en frasquito la inyección. Vale. Y está relacionado con nosotros, con nuestros también, porque nosotros estamos conviviendo con este remedio y esta forma de vida, ¿no?, que tenemos. Tiene que ver, y bueno, es como que estamos representando un poco lo nuestro, ¿no? Lo que vivimos todos los días, haciendo pastillitas, otro hizo una jeringa. Y, bueno, yo lo veo de esa manera, no sé. Y en lo que se refiere al museo, bueno, aparte de ser un excelente lugar y todo, bueno, es terapia lo que hacemos también, es una terapia para nosotros también, ¿no? Yo lo veo así. Para mí fue una terapia. Y sí. A ver, Marcia, ¿vos te gustó estar ahí y hacer los pastillos? Sí, lindo, porque hacíamos cosas con arcilla, modelamos la arcilla. A ver, cuando están ahí o acá, ¿no?, haciendo esas cosas, ¿se sienten como artistas que están trabajando un poco? Sí, un poco sí. A ver, vale, como por qué. Bueno, vos sos artista, sos músico, estás con la guitarra acá en la mano, vas a cantar. No me haga quedar mal después. No. Sí, todo lo que hacemos, cocina, los talleres que tenemos acá. Yo no hago plantas, huertas, eso no hago, porque no entiendo nada, yo soy malísima. Pongo una plantita y se me secó al instante, no sé hacerlo, pero bueno, puedo llegar a aprender también, ¿no? Pero todo lo que hacemos acá, que se hace acá, una, que se hace con amor, y dos, que aprendemos las cosas, eso es bueno, nos enseñan. Estamos aprendiendo cada día más, claro. Vamos no, aprendiendo más. ¿Cómo? Yo le dije a mi hija, y tiene ese pensamiento de gloria, ¿no?, porque de esta forma no se puede decir, y dice, ¿para qué vas a ir allá a hospitalería? Entonces yo digo, no, mamá, o sea, ¿qué pasa? Que cada vez que voy a hospitalería yo aprendo. Y dice, ¿verdad? Te aprendo todo, cada vez que me dice, ¿qué aprendes? Siempre se aprende algo. Sí, todo es un algo nuevo. ¿A vos, Juan, te gusta el arte? Sí, está bueno, sí, porque... Está bueno porque ahí tenemos una cosa para hacer y bueno... Está bueno, sí. Te expresás ahí. Sí, con eso sí. A ver, vos, Marce, con el arte, contame un poco, ¿cómo te lleva? Me gusta porque hacemos portarretratos, hacemos paisaje, hacemos dibujos, pintamos, pintura. Con la profesora de pintura, Paula Conte, que nos ayuda mucho. Bueno, estaba Paula ahí con lo de las pantillas. Sí, estaba, ¿no?, Paula Conte, la profesora de pintura. Profesora de artes visuales. Ya. Paula Conte, sí. Para, ¿cómo? Si lo da el médico es legal. ¿Y necesariamente es bueno? Y bueno, pero también si uno no toma los remedios, no duerme, no descansa bien, no se le levanta el ánimo. Ah. Ese balcote es estabilizador del ánimo. A ver vos. Ese remedio balcote. No, no es nada agradable. ¿Cómo? No, tranqui, después si querés. No es nada agradable porque te sentís como si estuvieras drogada, para mí. No, yo no me siento drogada. ¿Hay alguna de esas medicaciones que vos te haga sentir más ese efecto? A veces me varía un poco la medicación. La clozapina. ¿Qué te hace? No, a veces me hace... el clonazepam que tomo a veces. ¿Legal y bueno son necesariamente la misma cosa? A ver... los médicos, o sea, te dan los remedios, pero por ejemplo... Pero no te hacen bien, o sea, a veces los efectos, como dice Rubén, los efectos colaterales de los remedios son terribles. Por ejemplo, como él dice, el colaterale del remedio te tembla toda la mano. Te tembla la mano, pero como si fuera una hoja, ojo. Cuando me expuse a una carga de física, la risperidona me agarraba taquicardia. No pude tomarla más. Allá cuando estaba en Montelloca estaba muy medicado, muy contracturado. Me subía la bici para arriba, quedaba como ciego, no nada. Te tienen que agarrar el brazo así y llevarte a ver que te dé al enfermero. ¿Y vos tomabas una medicación que te dejaba ciego? Sí, claro. Te contractura la vista. Los ojos se te van para arriba. No ves nada, quedaba como ciego. ¿Y para qué se supone que te daban eso? Y estaba medicado. Y después te daban una penal. Sí, la penal es el remedio. ¿Cómo? La penal es un remedio que la monodoma se llama clociapina, no clotiapina. Porque no, la clotiapina es la clociapina. La clociapina es el famoso apenal. Y tiene que hacerte análisis de sangre porque te. Porque te comen los glóbulos, te comen los glóbulos. No sé si los rojos o los blancos, te los comen. De vuelta, ¿cómo? A mí la lopidol me agarró un calambre en las piernas. ¿Para qué te dan la lopidol? Y porque me lo daban por los nervios, por ese problema de los nervios. Y me agarraban calambre en las piernas, aparte si no tomaba la quinetón, se me daban los ojos para arriba, cuando me lo armaba quinetón. ¿Vos qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo, Rubén? Que muchos efectos colaterales de las pastillas no conozco, pero es bueno conocer los efectos colaterales que tienen las pastillas o los medicamentos psiquiátricos, psicofármacos, porque de ese modo uno está atento a lo que le puede pasar. ¿Está funcionando lo del consentimiento informado ahora? Y yo creo que sí. Sí, sí, sí. Tampoco es así, pero a mí me da una chiqueza para la escuela. Para que se pase un artán, es así, realmente no. ¿Y ese para qué era? Para que te vuelva la vista al lugar. Así que te dan una que te saca la vista y te dan otra que te la devuelva. Claro. Mucho más. Si te portaste mal, una edición. ¿Cómo, Juan? Si se portó mal, una edición. Cuando vos estabas internado. Cuando estabas internado, si te portabas mal, ¿te clavaban una inyección? Sí, una gota con la pena. ¿Para qué se supone que te hacía esa inyección? Y bueno, te dormía. Mira, la medicación, digamos, como forma de castigo. Sí. Para, de vuelta, ¿qué? Me ataron, me pichicatearon, de todo un poco. Y gritando yo de arriba, sáquenme en esta mierda. Entonces, como él, si te, entre comillas, te portaba mal, te inyectaban algo. Claro, pues yo, a mí me pasó que me fue a ver mi mamá ese día. Yo me quería ir con ella. Y no entendía yo que tenía que estar ahí. Sí, sí, y bueno, sí. Me agarró una crisis y me llevaron para arriba, me pichicatearon y me ataron. ¿Marcia, lo que decían? Sí, a mí también me pasaba lo mismo con el doctor Mata. ¿Te ataron? Y el doctor Mata y enseguida me internaban y me ataban. Sí. Pues me agarraban crisis nerviosa. Ahora, gracias a Dios, no me agarró más las crisis nerviosas. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa radial del Hospital de Día en LU3 AM1080. El Hospique, como decimos siempre, integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Estaremos de nuevo por la 1080 el miércoles próximo a las 19. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo. Vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando